¿Alguna vez se ha sentido como un fraude mientras todos los que lo rodean llevan una vida con propósito? ¿Siente envidia por las recompensas espirituales que otros parecen recibir por lo que hacen? Y sin embargo, usted no puede hallar tiempo para participar como voluntario. Pues bien, en el mensaje de hoy titulado Mangas arremangadas, viviendo una vida auténtica, el Dr. David Jeremiah continúa la serie Señales de Vida, con el estudio de cómo participar en el servicio que puede darnos un nuevo propósito en la vida. Esperamos que siga en sintonía de esta estación para la edición de hoy de Momento Decisivo. Ahora, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Bien, gracias por acompañarnos hoy. Nos entusiasma la serie de mensajes que ocupa nuestra atención estos días. La hemos titulado Las 5 señales de vida. Estas enseñanzas también constan en el libro del mismo título y que ya está a la venta. Hoy vamos a pasar a la tercera señal de vida. Hemos hablado de zapatos polvorientos y rodillas encallecidas. Hoy vamos a hablar de lo que significa expresar la fe con mangas arremangadas. Estaremos examinando el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Espero que usted tenga su Biblia abierta ahí. Sin más preámbulo, empecemos la lección de hoy. Arremanguémonos las mangas y aprendamos lo que significa vivir una vida auténtica. Como hemos dicho en otros mensajes de esta serie, las señales de vida son zapatos polvorientos, rodillas encallecidas, mangas remangadas, manos abiertas y brazos abiertos. Hoy vamos a hablar de mangas remangadas como señal de vida. El pasaje que leeremos se halla en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 1 al 17. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Pedro le dijo, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió, «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Le dijo Simón Pedro, «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo, «El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos». Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, «No estáis limpios todos». Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, «¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis». Hace unos años, un grupo de vendedores fue a la ciudad de Chicago para una conferencia de ventas. Era una conferencia de toda una semana y todos les habían dicho a sus respectivas esposas que volverían a casa el viernes para la cena. Bien, la conferencia terminó y se dirigieron al aeropuerto, muy apurados porque les quedaba poco tiempo para alcanzar su vuelo. Así, con sus boletos en una mano y un maletín en la otra, corrían por el aeropuerto y en cierto punto se tropezaron con un carrito de venta de manzanas. Ni siquiera se detuvieron porque estaban atrasados. No tenían tiempo para preocuparse, así que siguieron corriendo a la puerta para embarcarse y volver a casa. Todos, excepto uno. Les dijo a sus compañeros, díganle a mi esposa que llegaré en un vuelo más tarde. Entonces, volvió sobre sus pasos por el aeropuerto, de nuevo por el chequeo de seguridad y de nuevo al punto donde se habían tropezado con el carrito de ventas. Cuando llegó allá, no estaba preparado para lo que vio. La muchacha que vendía las manzanas tenía como 16 años y era ciega. Estaba llorando. Estaba frustrada y arrodillada en el piso tratando de recuperar todas las manzanas que pudiera. Todos los demás viajeros estaban ajenos a lo que estaba pasando. Pasaban de largo, muy apurados, sin preocuparse para nada. Cuando él volvió, se dio cuenta de lo que había sucedido y también se puso de rodillas y empezó a recoger las manzanas. Finalmente logró recogerlas todas y ponerlas de nuevo en su lugar. Entonces, notó que algunas de las manzanas en realidad habían quedado muy estropeadas. Las puso en una canasta aparte y le dijo a la joven, «Lamento que esto haya sucedido. Volví para ayudarte». Abrió su billetera, sacó $40 y le dijo, «Arruinamos algunas de tus manzanas y esto te ayudará a cubrir el costo». Entonces, al empezar a alejarse, al apenas dar unos pasos, alcanzó a escuchar que ella le decía, «Señor, ¿es usted Jesús? ¿Es usted Jesús?». Él nunca se olvidó de esa pregunta. Debo decirles con toda sinceridad que jamás nadie me ha preguntado eso, pero ¿no sería grandioso si periódicamente la gente nos confundiera con Jesús? La verdad es que, como debemos estar aprendiendo al entender lo que en este mundo somos como creyentes, que para muchos, nosotros somos Jesús. Roy Hattersley es un periodista británico y, según su propia confesión, un ateo impenitente. Él dice que siempre ha admirado las buenas obras que hacen los creyentes. Él dice, sus acciones son muy nobles. Por ejemplo, tarde una noche, en las calles de una de nuestras grandes ciudades, un oficial común del Ejército de Salvación ofrece amistad y ayuda a los seres humanos más degradados que existen fuera de los límites de nuestra sociedad. Hace lo que piensa que es su deber cristiano. La mayoría de las veces, atendiendo necesidades que resultan de conducta que él considera intrínsecamente mala. El periodista dice que los que no son creyentes deberían poder hacer esas cosas, pero en el mismo artículo admite que amigos libres pensadores que él conoce no cambian vendajes fétidos, no corren riesgos ni hacen sacrificios para ayudar a otros. Nosotros, dice, no aliviamos el dolor ni la angustia de los ancianos, de los enfermos ni de los indigentes, por admirables que nos parezcan estas acciones de los creyentes. Nosotros simplemente no logramos obligarnos a hacerlas. Luego concluye diciendo, la única conclusión posible es que la fe viene con un paquete de imperativos morales adjuntos a ella. Los creyentes son moralmente superiores a ateos como yo. Otro escritor dice, habiendo visto a Jesús, sabiendo cómo Él ha vivido su vida aquí, no podemos conformarnos con menos que una genuina búsqueda de su semejanza, su misma presencia entre nosotros, nos prohíbe ser simplemente personas buenas que hacen cosas buenas. La tercer señal de vida del creyente es que tiene sus mangas remangadas. Una vez más, volvemos a las palabras de Jesús dichas en sus últimas horas aquí en la tierra. Estas palabras pertenecen al pasaje de Juan, capítulos 13 al 17, al que por lo general se le conoce como el discurso en el aposento alto. En menos de 18 horas después de que tuvieron lugar estos sucesos, nuestro Señor sería colgado entre el cielo y la tierra como el que lleva el pecado de la humanidad. Estas palabras fueron dichas poco antes de su muerte. Al terminar el capítulo 12 del Evangelio de Juan, Jesús ha concluido su ministerio público. De aquí en adelante ya no se le verá entre la gente tratando con el pueblo común. Ya no dará largas caminatas por los caminos de Judea predicando, enseñando y sanando. Desde este momento y en adelante, desde Juan 13 para adelante, en este Evangelio, Jesús dedica su tiempo a sus discípulos. Él les habla como nunca habría podido hablar a las multitudes que le seguían a donde quiera que iba. Hay muchos que piensan que Juan 13 anota el mejor sermón que Jesús predicara porque es más que un audible sermón. Es un sermón de viva demostración. Jesús puso en práctica lo que predicaba, dio una demostración. No es osadía decir que los discípulos nunca olvidaron esa lección que oyeron y vieron de Jesús según se registra en los primeros versículos de Juan 13. Al desempacar este pasaje de las Escrituras, hay unas cuantas cosas que podemos recoger que nos ayudan a entender esta señal de vida. En primer lugar, una iniciativa persuasiva para remangarnos las mangas. ¿Por qué va alguien a sentirse motivado a hacer lo que Jesús hizo? ¿Cuál es la motivación detrás de que nos remanguemos las mangas y actuemos a favor de los que nos necesitan? ¿Cuál es la iniciativa persuasiva para esto? Bien, la descubrimos en el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan dice que Jesús los amó hasta el fin. Eso no quiere decir que Él los amara hasta el fin de su vida, o que al fin del día, o hasta el fin del sermón. En el griego, esta es una expresión especial que quiere decir que Él los amó hasta el máximo alcance del amor. Lo que quiere decir es que los amó sin límite. Los amó sin condición. Los amó en toda conducta posible. Él los amó. El amor es uno de los temas centrales de Juan. ¿Sabían ustedes que a Juan, que escribió el Evangelio de Juan y las epístolas de Juan, se le llama el apóstol del amor? A lo mejor ustedes se preguntan por qué se le dio este título. Permítanme decirles por qué. En el Nuevo Testamento la palabra amor aparece 185 veces, 105 de ellas en los escritos de Juan. Él se inclinaba a eso, ¿verdad? Él es el apóstol del amor. Y en estos 5 capítulos, del 13 al 17 del Evangelio de Juan, el amor es el tema. El amor empieza en el discurso del aposento alto, en el versículo 1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Al pasar al capítulo 17, versículo 26, que es el último versículo de este capítulo, de nuevo el amor es el tema. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así, en cada rincón de estos 5 capítulos, por donde quiera que se vea, hay fragmentos aquí y allá en donde Jesús se concentra en la importancia del amor. El más famoso es Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora bien, todos sabemos lo difícil que es amarnos unos a otros, ¿verdad? Algunos somos en realidad muy difíciles de amar. Un escritor describe nuestro dilema de la siguiente manera: amar a las personas es casi lo más difícil que algunos podemos hacer. Podemos ser pacientes con las personas e incluso justos y caritativos, pero ¿cómo se supone que debemos conjurar en nuestros corazones ese cálido sentimiento efervescente de buena voluntad que el Nuevo Testamento llama amor? Algunas personas son miserablemente imposibles de amar. Esa persona que apestaba y con la terrible tos que estaba sentada junto a usted en el avión la semana pasada y le metía el periódico en la nariz. Esos rudos papanatas del barrio con el perro que ladra y que lo mantienen a uno despierto toda la noche. Aunque usted no lo crea, tuvimos uno de esos en nuestro barrio anoche y yo estaba especialmente sensible a eso. Aquel sutil mentiroso que le esquilmó mucho dinero la semana pasada. ¿Cómo se supone que uno debe amar a gente como esa? Quiero decir, estas personas merecen desconfianza y resentimiento y tenemos justificación a veces para pensar que nuestro deseo es no querer tener nada que ver con ellos. Si saltamos hacia adelante en nuestro relato, hallaremos algo muy interesante. Como leímos en esta ocasión, Jesús les lava los pies a los discípulos, pero ¿sabían ustedes que entre aquellos a quienes les lavó los pies estaba Pedro, que negó a Jesús 3 veces, y Judas, que le traicionó, y Jesús los amó? El amor no está condicionado por lo dignas de amor que sean las personas. El amor es una orden que debemos obedecer. El amor es la esencia de todas las obras que hagamos, obras que pudiéramos describir como mangas remangadas. El amor es la prerrogativa, es la iniciativa, es la persuasión que nos hace hacerlo. Así que, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo amamos a una persona que es difícil amar? Bien, Jesús nos dice que nos amemos unos a otros tal como lo dice el pasaje, tal como Dios nos ha amado. Lo que Jesús está diciendo aquí es profundo. Es el amor de Dios por medio de nosotros. Permítanme darles una ilustración que me ha ayudado mucho. Cuando estaba en el seminario, uno de los sermones que tuvimos que leer fue uno de Henry Dumont titulado Lo más grande del mundo. Este es uno de los sermones clásicos que se hayan predicado y está basado en 1 Corintios 13, el capítulo del amor. En su sermón, Dumont usa esta ilustración y dice que cuando pone un pedazo de hierro junto a un imán y se deja el imán suelto al hierro por algún tiempo, al separar el imán del hierro, es posible observar que el hierro se ha vuelto un imán. El magnetismo del imán es transferido al acero y así ahora ese pedazo de hierro que antes no estaba imantado ha tomado las propiedades del imán y así, al sostener ese pedazo de hierro sobre una caja llena de presillas, estas salen de la caja y se adhieren también al hierro. Así es como esto funciona. Nuestro Señor es el imán, nosotros somos los fragmentos de hierro. Conforme nos mantenemos cerca de Él, el magnetismo de Dios, el magnetismo de su amor, pasa de Él a nosotros y por medio de nosotros, las propiedades de Jesús a los que nos rodean. La clave no es tratar de ser más magnético o más cariñoso. La clave es estar cerca de aquel que produce el magnetismo en nuestra vida. Esa es la clave. Así que cuando andamos en comunión con el Señor Jesús, llegamos a ser como Él. Somos cambiados a su naturaleza y así es como podemos amar a otros. En la película La novia princesa, la princesa tiene un criado llamado Wesley. Cada vez que ella le pide que haga algo por ella, la respuesta de él es siempre la misma: como quieras, como quieras. Un día ella descubre que cuando Wesley dice como quieras, lo que en realidad quiere decir es te amo. Cuando le decimos a nuestro Señor como quieras, lo que en realidad estamos diciendo es te amo. Y cuando le amamos, captamos el espíritu de su amor. La única manera en que usted y yo podemos servir a nuestro Señor con mangas remangadas, sin quejarnos ni rechinar los dientes, es cuando el servicio es motivado por el amor. Primero que nada, el amor de Él por nosotros y luego su amor por otros por medio nuestro. El historiador Arnold Toynbee dijo una vez que el único poder espiritual que puede superar el egocentrismo es el amor. La manera en que esto funciona para mí es así. Siempre que se me pide que haga algo y parece como si a lo mejor no se me debería pedir que lo hiciera, recuerdo lo que el Señor hizo por mí. Del reservorio del amor de Cristo por mí, hallo lo que necesito para hacer lo que Él me llama a hacer. Si usted piensa que no es una persona muy difícil de amar, le invito a que en sus momentos honestos delante del Señor, se lo pregunte a Él. Así, usted captará un gran sentido del amor que Dios ha tenido por usted y al entender ese amor, usted podrá extenderse a otros. Así que, esa es la iniciativa persuasiva para remangarnos las mangas. Hablemos ahora de algunas nociones prácticas en cuanto a mangas remangadas. Primero, quiero decirles que las mangas remangadas probarán su autenticidad. En Juan 12:36, al final del verso leemos, «Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos». Esto, por así decirlo, es una especie de nota geográfica. Dice que después de ese punto Jesús se alejó de las multitudes y se dedicó a estar solo con sus discípulos, en lo que ahora conocemos como el aposento alto. Entonces, todo lo que se dice entre los capítulos 13 al 17 tuvo lugar en ese lugar. Bien, eso nos indica que Jesús no hizo su demostración de humildad ni lavó los pies de los discípulos en televisión nacional. No lo hizo en un escenario público, no lo hizo para que todos pudieran verlo y dijeran, ¡ah, eso es maravilloso! No hubo conferencia de prensa para este suceso. Jesús estaba puertas cerradas y ahí se remangó las mangas.